Twitter dejó de ser una red social inocente y un tanto egocéntrica en junio del 2009. La oposición iraní cuestionaba la elección de Mahmud, y fue esta red social el mayor protagonista de la llamada Revolución Verde. A través de ella, los reprimidos seguidores de Mousavi gritaron al mundo. Los tweets de los líderes organizaban marchas, pedían ayuda al extranjero y denunciaban la represión del régimen islamista. A través del Twitter, Occidente y sus medios se enteraban de cada detalle de la nueva revolución iraní. En medio de la euforia, un ex asesor de seguridad de Estados Unidos propuso el Nobel de la Paz para uno de los líderes tuiteros. Porque sin Twitter, los iraníes no habrían defendido la libertad y la democracia de esa manera. Solo después de meses se descubrió que los tuiteros de la revolución no eran iraníes. Tampoco vivían en Irak y ni siquiera sabían persa. Nunca nadie se preguntó por qué los tweets eran en inglés. Peor aún, algunos mensajes los generaba el mismo gobierno, a través de cuentas falsas como contracampaña y para dejar a la oposición como vulgares mentirosos. Porque eso es Twitter. Cada una de sus virtudes, las reales y las especuladas, pueden generar resultados muy positivos y en otro momento transformarse en una pesadilla. Ya que su poder no está en los individuos, sino que reside en las comunidades y la fuerza colectiva que éstas pueden lograr en tiempo real. Te invito a seguir en sintonía por Cultura al Día.